Es el placer de terminar las cosas, la sensación de finalizar. Terminar, finalizar. El leve carpetazo que acariciando el aire cierra las páginas de las vidas anteriores. El saborcillo que queda en los labios al terminar la lectura de una novela. La tinta que queda en los dedos al separarse de una mujer. El ruido de un disco antiguo que se pierde en el infinito silencio de un salón sin ruidos. Los postdatas de una carta que te invitan a escribir. El final de un día que, inevitablemente, da paso a otra sucesión de vivencias. El fondo de un bote de mermelada roja. Fresas de un campo. Grava de asfalto. La reserva de un depósito de gasolina. El último fotograma de una película en blanco y negro. La foto 26 de un carrete de 24. 12 campanadas y 12 uvas. Pasteles de cumpleaños. Vela que se apaga. Mujeres que te abandonan en la estación de autobuses. Mujeres que suenan en el auricular del teléfono justo cuando se acaban las monedas. Reses informáticos. Último viaje de una tarjeta de metro. Título esgotado. El fuego extinguido por un manguerazo de bombero. Y claro está, el descansar de la pluma cuando se acaba la tinta. El fin del principio. De terminar. Quise cantar como cantaban los grandes, los buenos cantantes que besan orejas temblando en la piel. Quise cantar estirando las cuerdas, inventando vocales, corriendo en la calle tras los cantes buenos que canta Manuel. Y ya ven yo, queriendo ser artista, yo jugando a funambulistas, pierdo el equilibrio y olvido la red. Y ya ven yo, con brillo en las pupilas, yo con toques de plastilina, como un niño chico, me como los mocos, corriendo al traspién. Ya te he payado, ya me un ladito, y entre los discos que quieras más, tira pa' acá, vente a mi vera, sopla la vela, vuélveme enamorado. Quise cantar pa' que dejaran las niñas, no es aquel el de la coplilla, visto así de cerca, qué feo que es. Quise cantar y derrotar a las mañanas, de circuitos integrados, poner mis coplillas en el internet. Y ya ven yo, jugando a ser cantante yo, soñando entre bambalinas que deseaba antes y olvido después. Y ya ven yo, que no tengo futuro yo, perdido en estos juegos que no dan un duro, ni un dólar, ni un euro. ¿A cómo está el yen? ¿A cómo está el yen? ¿Y a cómo está el yen? Ya te he payado, ya me un ladito, y entre los discos que quieras más, tira pa' acá, vente a mi verano, sopla la vela, vuélveme a enamorar, que digo que si ya te he payado, ya me un ladito, y entre los discos que quieras más, tira pa' acá. Vente a mi verano, sopla la vela, vuélveme a enamorar, te digo que me vuelve a enamorar, que mira que si vuelve a enamorar, que digo que si vuelve a enamorar. Chimpón.